Quiero bailar con ella, aunque me tiene loco, loco. Quiere mi cosita linda de chocolate, chocolate, con esa cinturita y me de que va. Cuando ella baila me gusta que se agite, con cada movimiento ella me derrite. Cuando me mira el corazón me late, con esa cinturita iba a quemarte. Mírala cómo se mueve, cómo menea la pompa. Mírala cómo se mueve, cómo menea la pompa. Mario.